ya no. Solo intenta, intenta, intenta. Si ya tomaste una decisión, no te arrepientas. Pues el mundo sigue girando, aun y cuando las agujas del reloj se hayan parado. Yo no tengo remedio para eso, solo tengo este consejo. Si la vida no da tregua, solo intenta. Cuando las agujas del reloj se hayan parado, yo no tengo remedio para eso, solo tengo. Oh, no, no. Ya no, ya no. Sé que fácil no va a estar y es lo que menos me preocupa. Hoy tengo fuerte mi corazón, tengo el coraje y tengo un motivo. Acaba mi trato, reggaeton consciente. Así lo vivo 24/7. Y aunque la realidad nos golpea fuerte, sé que tengo que seguir haciendo frente. Si la vida no da tregua, solo intenta. Intenta, intenta. Si ya tomaste una decisión, no te arrepientas. Pues el mundo sigue girando, aun y cuando las agujas del reloj se hayan parado. Yo no tengo remedio para eso, solo tengo. Salgamos pronto de la ciudad, vayamos donde hay más tranquilidad. Limpiar la mente y el corazón, conectar con lo que nos hace